material auxiliar para el maestro. Lección 4. Gozoso y agradecido. El sábado enseñaré, texto clave. Primera de Tesalonicenses 1:1-10. Enseña a tu clase a saber que aceptar el don divino de la salvación en Jesús produce un cambio fundamental en la forma en que una persona piensa y actúa. Sentir agradecimiento hacia Dios por la obra que hace en las vidas de los pecadores. Hacer. Procurar ser más positivo y expresivo acerca de la evidencia que uno ve del crecimiento espiritual en la vida de otros. Bosquejo de la lección. 1. Saber. Gracia transformadora. Pablo comienza cada una de sus epístolas con las palabras gracia y paz. ¿Por qué crees que usa esas palabras al inicio de cada una de sus cartas? B. ¿Por qué piensas que Pablo repetidamente se refiere a Dios el Padre, a Jesús y al Espíritu Santo en los primeros 10 versículos de esta carta? C. Sobre la base de lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 1:9-10, describe el cambio que ocurrió cuando los tesalonicenses llegaron a ser cristianos. 2. Sentir gratitud a Dios. Aprender a ser agradecido a Dios es una parte importante de la vida cristiana. ¿Qué razones de gratitud enumera Pablo en Primera de Tesalonicenses 1:1-8? ¿Tienes causas similares para estar agradecido? Si es así, ¿qué razones puedes compartir? B. Llegar a ser cristiano señala un cambio fundamental en la vida de una persona. Para algunos el cambio es dramático, mientras que para otros es gradual. ¿Cómo fue transformada tu vida por la gracia de Dios? 3. Hacer. Afirmar a otros. ¿Cómo te animaron otros en tu experiencia cristiana? B. ¿De qué modos procuras animar a otros en su caminar con Dios? Resumen. Los cristianos deberíamos estar agradecidos por la forma en que la gracia de Dios puede transformar la vida de una persona y animar a aquellos en cuyas vidas opera el Espíritu Santo. Ciclo de aprendizaje. Concepto clave para el crecimiento espiritual. Es importante que los cristianos reconozcan cómo transforma Dios las vidas humanas, y estén agradecidos por ello. También, que estén dispuestos a compartir palabras de ánimo con quienes las necesitan. 1. Motiva. Hace varios años, durante un intento de golpe de estado en África, un padre estuvo preocupado durante varios días por la seguridad de su hijo y su familia, que vivían cerca de los palacios presidenciales que habían sido ocupados por los rebeldes. Finalmente, le llegó la noticia de que estaban bien, aunque no se les permitía salir del complejo del palacio. Aunque el padre quedó muy aliviado por la noticia, todavía sentía algo de preocupación, porque la familia de su hijo no estaba completamente fuera del peligro. ¿Has experimentado alguna vez una situación como esa, en la que te animaste por la noticia que oíste, pero seguiste preocupado por cómo resultarían las cosas al final? Esto es exactamente lo que sintió Pablo después de escuchar el informe de Timoteo acerca de la condición de los creyentes de Tesalónica. Lo animó al escuchar que habían permanecido fieles, pero todavía sentía preocupación porque debían enfrentar una persecución continua. Sabiendo que es fácil olvidar lo que Dios hizo por nosotros, Pablo comienza su carta afirmando y recordando, a los creyentes en Tesalónica, todas las formas en las que Dios había estado obrando en las vidas de ellos. Y siendo que el desánimo espiritual es una reacción típica frente a la persecución, el apóstol también les recuerda cuán valiosos son para Dios. Dios los amaba. Los había elegido para sí mismo. No debían desanimarse. Dios estaba de su lado. Las palabras de ánimo de Pablo nos recuerdan una historia que ilustra la importancia de la necesidad de animarnos unos a otros espiritualmente. Esta historia tiene que ver con un nuevo converso desanimado que fue a hablar con un cristiano bien conocido, Watchman Nee. No importa cuánto oro, no importa cuánto trato, sencillamente no me parece que sea fiel a mi Señor. Creo que estoy perdiendo mi salvación. Nee le respondió. ¿Ves este perro aquí? Es mi perro. Está educado para estar en la casa. Nunca ensucia nada. Es obediente. Es una delicia pura para mí. En la cocina tengo un hijo pequeño. Ensucia todo allí, tira al suelo la comida, mancha su ropa, es un lío total. ¿Quién heredará mi reino? No será mi perro, sino que mi hijo es el heredero. Tú eres el heredero de Jesucristo porque murió por ti. Citado de Lou Nichols, Hebrews. Patterns for Living, página 31. Considera, ¿qué podemos aprender de la afirmación de Pablo a los tesalonicenses con respecto a la forma en que deberían afirmar a otros? 2. Explora. Comentario de la Biblia. 1. Palabras favoritas de Pablo. Repasa, con tu clase, primera de Tesalonicenses 1, 1 al 8. Los tres versículos iniciales de primera de Tesalonicenses nos presentan 5 palabras favoritas de Pablo. Gracia, paz, fe, amor y esperanza. Pablo se refiere muchas veces a cada una de ellas. Siendo que son centrales en su comprensión del Evangelio, nos corresponde considerarlas brevemente. Gracia. La comprensión que tenía Pablo de la palabra gracia está arraigada en su uso en las escrituras hebreas. La palabra se originó con un verbo hebreo que literalmente significa inclinarse. Transmite la idea de una persona que se inclina para ayudar a ponerse de pie a alguien que ha caído y que no puede levantarse por sí solo. De este concepto, la palabra gracia vino a significar el acto de extender un favor o una bondad a otra persona. Y, a menudo, a alguien que no lo merece. En el Antiguo Testamento, como en las cartas de Pablo, Dios es el que típicamente se describe como extendiendo la gracia. Paz. La paz para Pablo no es una quietud serena, como una pradera tranquila. El concepto que tiene Pablo de esta palabra viene, otra vez, de la manera en la que se usaba en las escrituras hebreas. En el Antiguo Testamento la palabra es shalom. Refiere a un concepto muy positivo. Significa estar completo, íntegro, prosperar, estar saludable. Esta paz puede encontrarse solo en Dios, quien la da como un don a su pueblo, Salmo 85, 8, Primera de Crónicas 22, 9, 10, Números 6, 24 al 26. Fe. La fe verdadera, para Pablo, es mucho más que conocimiento intelectual. La verdadera fe se manifiesta en acción, comparar con Gálatas 5, 5, 6. La fe siempre es una respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Esperanza. La esperanza que menciona Pablo no es una ilusión. Es una expectativa confiada del regreso de Jesús, primera de Tesalonicenses 1, 10. Esta esperanza era la fuente de la paciencia y la constancia que animaba a los creyentes de Tesalónica a ser fieles durante la persecución. Amor. El amor manifestado por los creyentes en Tesalónica no era meramente un sentimiento cálido y sentimental. Pablo dice que su amor era sólido, el trabajo de vuestro amor. Este tipo de amor no es natural en el ser humano. La palabra en griego es agape. Antes de que los cristianos comenzaran a usar esta palabra, raramente se la utilizaba en el griego. Los cristianos la usaron para referirse a un amor que no se basaba en la atracción exterior o en la gratificación propia, sino para la clase de amor abnegado que se vio en la vida de Jesús. Considera, gracia, paz, fe, esperanza, amor. Porque es difícil, si no imposible, describir el Evangelio sin volver a estas 5 palabras. 2. El mensaje del Evangelio de Pablo. Repasa, con tu clase, primera de Tesalonicenses 1, 9, 10. ¿Cuál era la esencia de la presentación del Evangelio que Pablo les hacía a los gentiles en Tesalónica? Aunque Lucas no nos da indicación de esto en Hechos, encontramos algún indicio en lo que Pablo dice en primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10, cuando les recuerda a los nuevos creyentes lo que él les había enseñado. Basado en estos versículos, nos queda el siguiente cuadro. El primer paso que Pablo habría tomado al presentar el Evangelio a los gentiles habría sido argumentar contra la existencia de las deidades paganas que los tesalonicenses adoraban. Siendo que Pablo se refiere al Dios vivo y verdadero vers. 9, ciertamente habría alegado que los así llamados dioses paganos estaban muertos y eran falsos. El único Dios verdadero era el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que eligió a Israel como su pueblo y lo bendijo. Siendo que el judaísmo estaba muy difundido en los días de Pablo, es probable que muchos de los paganos ya hubieran escuchado acerca del Dios de los judíos. Pablo, probablemente, haya apelado a historias del Antiguo Testamento en su intento de convencer a su audiencia del poder de este Dios único, que está sobre toda la tierra. Después de convencer a los gentiles de que el Dios de Israel era el verdadero Dios, Pablo argumenta que Jesús era el hijo singular de este Dios único. Es incierto si Pablo habló sobre la vida de Jesús anterior a la crucifixión, siendo que él no la menciona en el resto de sus cartas. Lo que sí es verdad, sin embargo, es que el apóstol habló acerca del modo en que la muerte de Jesús, 1 Tesalonicenses 5:10, y su resurrección, 1 Tesalonicenses 4:14, fueron necesarias, a fin de restaurar a los seres humanos pecadores a una correcta relación con Dios. Y lo que es más importante, habló de cómo este mismo Jesús pronto regresaría del cielo para juzgar a la tierra. 1 Tesalonicenses 2:19, 3:13, 4:13-18, 5:1-11. Considera, basado en el contenido del mensaje de Pablo, sobre el Evangelio incluyendo las cinco palabras que eran esenciales para describirlo, ¿qué crees que Pablo quiso decir cuando afirmó que el Evangelio fue a Tesalónica no solo en palabra sino en poder? 3. Aplica. Preguntas para reflexionar. A. ¿En qué forma las tres palabras, fe, esperanza y amor, se usan en otras partes del Nuevo Testamento? Ver 1 Corintios 13:13, Colosenses 1:4-5, 1 Tesalonicenses 5:8. ¿De qué maneras pueden enfatizarse estas características más plenamente en la vida de la iglesia de hoy? B. Pablo incluye el volverse de los ídolos como parte de la experiencia de conversión de los tesalonicenses. ¿De qué clases de ídolos tendría que volverse la gente de hoy para seguir a Cristo? Preguntas de aplicación. A. Las noticias de la transformación que vivieron los tesalonicenses se esparcieron por toda Grecia. ¿Qué tipo de reputación tiene tu iglesia dentro y fuera de tu comunidad? ¿Y cómo podría una iglesia aumentar o mejorar la forma en la que su fe se divulga? B. ¿De qué modo tu fe actúa, tu amor trabaja, y tu esperanza permanece constante? C. Pablo a menudo habla acerca del poder del Evangelio, Romanos 1:16, 1 Corintios 1:18, 2 Corintios 12:9, Efesios 1:19, 1 Tesalonicenses 1:5. ¿De qué modo has experimentado el poder del Evangelio? 4. Crea. Solo para los maestros. Las siguientes actividades ayudarán a que la información de esta lección sea más personal. Anima a la gente a ser breve en sus respuestas para desanimar que una o dos personas dominen la conversación. Actividad. Invita a los miembros de la clase a hablar sobre el momento en el que entendieron el Evangelio por primera vez y decidieron aceptar a Jesús como su Salvador. Pide a los miembros de la clase que brevemente compartan formas específicas en las que sus vidas fueron transformadas por el Evangelio. Pide a la clase que cuenten brevemente experiencias en las que fueron animados espiritualmente por algo que una persona dijo o hizo por ellos. Pide que los miembros de la clase enumeren maneras en las que podrían proveer ánimo espiritual a creyentes que están luchando. Material facilitado por Recursos Escuela Sabática.